Bring it all together. Now let's bring it all together and add a little bit more vocabulary and structure. I live a very busy life. Yo vivo una vida muy agitada. Yo vivo una vida muy agitada. I work and I also attend the university. Yo trabajo y asisto a la universidad también. Yo trabajo y asisto a la universidad también. I also take classes at your university. Yo tomo clases en tu universidad también. Yo tomo clases en tu universidad también. What days do you go? ¿Qué días vas? ¿Qué días vas? I go twice a week. Voy dos días a la semana. Voy dos días a la semana. At what time do you get there? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? I only go at night. Yo voy solamente por las noches. Yo voy solamente por las noches.